presidenta de los argentinos no va a entender, me va a entender, porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar, y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, si tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Que ha asolado el país desde marzo para acá. Ya en marzo se insinuaba, pero hoy ha continuado y realmente es la, como dicen las mismas técnicos del INTA, es la peor de los últimos 100 años, y a lo largo y a lo ancho de todo el país, apenas atenuada por las recientes lluvias de ayer. Esta situación le fue largamente explicada al secretario de Agricultura en la reunión que tuvimos la semana pasada, reunión que es derivación de una solicitada a la Presidenta de la República para hablar de los mismos problemas, que fue otorgada, derivada al secretario de Agricultura, que la otorgó 15 días después. Y viendo en esa reunión que no ha habido el menor adelanto, que en temas que son largamente conocidos, en temas que son de una inminencia para el productor que no puede admitir más demoras, no se encontró el espacio político ni el margen para empezar a trabajar sobre ellos, es que esta comisión de enlace se reunió y ha resuelto iniciar un plan de lucha a partir del día de hoy que consistirá en las siguientes medidas. Cese de comercialización de granos con destino a industria y exportaciones de ganado vacuno en pie, exceptuando la hacienda proveniente de zonas afectadas por la sequía, desde las 0 horas del día viernes 3 de octubre hasta las 24 del día miércoles 8 de octubre. Quedan exceptuados de esta medida los productos perecederos. Jornadas de protestas y movilizaciones en todos los pueblos y ciudades del interior. Acto de la comisión de enlace el día miércoles 8 de octubre a las 11 horas en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Dada la inminencia de estas medidas, la comisión de enlace sugiere que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación, tales como exposiciones, remates de cabañas, etc. Finalizada esta primera etapa y durante la vigencia del plan de lucha, la comisión de enlace permanecerá en estado de sesión permanente para evaluar y definir los pasos a seguir. De ninguna manera se puede. La comisión de enlace fue una cese de comercialización de carnes de vacas, digamos, hacia faena, de granos de exportación. Son 6 días, esto termina el miércoles. Va a haber, sí, piquetes, digamos, con volantes, con productores a los costados, pero de ninguna manera, repito, hay intención ni voluntad de cortar la ruta. Lo que yo hice ayer fue decirle, lo que se escaparía de nuestras manos, pero estamos lejos de promoverlo, es el caso de que haya provocaciones como las hubo allá en Semana Santa, donde se descalificó de tal manera que los productores reaccionaron, Julio Cobos, al cual valoramos, por cierto, no se resolvió el problema del campo argentino, sino que se ha agravado sustancialmente en los últimos 60 días, por lo menos para la enorme mayoría de los productores. A lo mejor algunos pues bien, pero a la enorme mayoría de los productores nos va cada vez peor. Está claro. Se soportan entre los medianos y pequeños productores estos niveles de retenciones. Este es un tema. ¿Qué dijo el gobierno? No podemos resentir la recaudación fiscal. Entonces, si se mueren los productores, es un problema de los productores, pero primero del fisco. Entonces, hoy no se soportan estos niveles de retenciones. Hace 3-4 meses se discutaba por la renta extraordinaria, hoy por la sobrevivencia. No se soportan las retenciones tal como están. No se puede seguir produciendo vacas, digamos, para carnes con exportaciones intermitentes, confusas. Por lo tanto, el novillo no vale. Entonces, cada vez hay menos vacas pariendo terneros. cada vez hay menos vacas produciendo leche, no hay precio en la leche, y las economías regionales, la caña de azúcar, todas las regiones, la hierba, la pera, la manzana, la uva, lo que se le ocurra a las economías extrapampeanas, están en crisis. Hay concentración de la producción agropecuaria, y la presidenta justifica la concentración. Eso es lo que hizo en la última reunión. Dice, la concentración es un fenómeno mundial. Y a los pueblos siempre le va bien porque tienen más tecnología y tienen escala. Entonces, hay pueblos en el interior, no hay empleo, cada vez hay menos gente viviendo, ¿no? Viviendo en lo que es la reserva cultural que tiene una buena parte de la reserva cultural que tiene este país, que es su identidad agropecuaria y otras. Pero una agenda agropecuaria para producir con productores adentro es indispensable poder poner en la mesa, y hasta ahora inclusive el gobierno, mejor dicho, ha ido dilatando y no ha habido un diálogo fructífero. Eduardo,